caminar. Buscamos respuestas en nuestro dudar, pero al comprender que por mí Él murió, nos da la señal para navegar, Señor. Prepárate hoy para navegar. Cristo hoy quiere dirigir el timón. Fija tu rumbo hacia el sol. A puerto seguro Jesús te llevará. Tu tiempo hoy no pierdas más. Ven a Él, ven a Él. Él es Señor, el control suyo es y nos llevará a su hogar. Sí, Señor. Navegando en el mar, Señor, aún en la tempestad, Señor, pues en tan solo minutos en la nube celeste vendrás a buscarnos, Señor. Navegando en el mar, Señor, Señor, aún en la tempestad, Señor, Señor, pues en tan solo minutos en la nube celeste vendrás a buscarnos, Señor.